Año 2099. La ciudad conocida como Freaky Town, que una vez fue próspera y estuvo llena de vida, hoy es un enorme complejo carcelario en el que el dictador Michael Haneken oprima a sus ciudadanos después del golpe de estado que llevó a cabo en octubre del 67. Sin embargo, un reducido grupo de rebeldes, que se aberrochan en el rocaje vivo, intenta comunicarse con el exterior en busca de un héroe que les libere. Debido a esto, el malvado Haneken ha formado un grupo de mercenarios que buscan y ejecutan a los rebeldes. Ahora, su objetivo es acabar con el líder de la resistencia, conocido como Seth Garamond. ¡Qué pecha de correrme pegado! Casi se me abren las carnes. Menos mal que ya estoy a salvo. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Yes! Una radiotransmisor receptora. Espero que funcione para poder comenzar la emisión. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Soy Seth Garamond, el líder de la resistencia. He conseguido recuperar varias cintas grabadas por mis camaradas, en las que se nos descubre información para comprender esta terrible dictadura que estamos sufriendo. Voy a empezar por transmitir el mensaje de los rebeldes para el pueblo de Freaky Town. Dadme un momento para que revise las cintas, porque he tenido que salir cagando leches del servicio de McDonald's donde estaban ocultas y no he podido ni ver de qué se tratan. A ver, tengo una cinta de serie hablando de literatura posapocalíptica, otra de Grefg que habla de cómics y mangas. Esto tiene buena pinta. Esta cinta es de Knights. Qué raro, creía que murió en la plaza del pueblo, con los pezones enchufados en una batería de un tractor, mientras gritaba de placer. Supongo que grabó esta cinta antes de eso. Aquí pone que este documento trata sobre videojuegos posapocalípticos. Vale. Y aquí tengo dos cintas más. Una pone que es de Nani hablando sobre cine posapocalíptico. Pero, ¿y esta otra? ¿Qué tendrá? A lo mejor es Edward Punset. A ver que le rebobine. No era Edward Punset. Mejor pongo la de serie. Creo que esto ya está grabando. Sí, esto ya está grabando. Vamos ya a grabar, que esto va a pila y la ha tenido que poner una de los chinos. El tema del programa de hoy, en general, va a ser la temática posapocalíptica, aunque finalmente vamos a tocar el tema de la ficción distópica, que se quiera o no, suele estar muy relacionada. Vamos a evitar en la medida de lo posible la ficción en la cual existe una facción agresora y o opresora de la humanidad, por lo que a nivel global del programa no hablaremos de invasiones intra y o extraterrestres, o las rebeliones de máquinas y la extinción por decisión divina a manos de hordas demoníacas o incluso ángeles, ya que damos por hecho que cada una de ellas podría tener su propio especial. Nos centraremos en las grandes guerras que diezmarían la humanidad, guerras atómicas o accidentes nucleares. Hablaremos también de desastres biológicos, virus y amenazas biológicas, pero de manera puntual tampoco trataremos de infecciones zombies, y metemos en este saco a los infectados. Hablaremos de desastres climáticos y geológicos, desastres cósmicos como impacto de meteoritos o desastres causados por la propia humanidad como los referidos a la contaminación o la dependencia de tecnología, la cual pudiera desaparecer en cualquier momento por cualquier circunstancia, y o la escasez o fin de recursos fundamentales, o una combinación de todas las variables o de algunas de ellas. Por último, como dije, hablaremos de distopias, en lo que de primera no se necesita un cataclismo para ello, pero nos presentan un futuro demasiado desalentador. Sea como sea, no me voy a enrollar más. Os pido perdón por adelantado, porque no va a ser un documento excesivamente largo. por lo que se notarán grandes ausencias y quizás veréis algún título que a los más entendidos no consideraréis, digámoslo, de lo más digno. Pero bueno, el tiempo es finito y lo suyo es comenzar. Empezamos por una sociedad distópica como es la novela de George Orwell, 1984, publicada en el año 48. Nos introduce en una realidad en la que tres facciones mantienen una guerra permanente para que el miedo a la invasión enemiga, los recortes sociales y el control cohiban la sociedad e impiden las revueltas, teniendo el partido político gobernante un control total sobre la sociedad. Una sociedad sumida en una profunda represión y miedo, que elimina al individuo para los fines propios. Sobre esta novela existe una película protagonizada por John Hurt, si os interesa, y qué decir que la idea del gran hermano que todo lo ve amanece en esta novela. Hablar de 1984 nos pide hablar también de esta novela, titulada Un mundo feliz, de Aldous Huxley, publicada en el año 32, en el cual nos presenta primeras una utopía en donde todo es perfecto, no existe ni las guerras ni la pobreza, pero se sacrifican muchas cosas para llegar a esto, como la diversidad cultural, la ciencia, la religión, el arte, la filosofía e incluso la familia, por lo que para conseguir esa tan anhelada felicidad, la sociedad debe ser manipulada. La libertad de elección y expresión se ha de reducir y se ha de inhibir el ejercicio intelectual y las expresiones al igual que las emociones, dándonos una falsa sensación de lo que es en sí la felicidad. Ahora nos vamos a una novela bastante anterior, a esta, The Last Man, El Último Hombre, de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que en inicio se nos plantea como una novela futurista. En el desarrollo de la misma se desata una plaga en la cual sucumbe gran parte de la humanidad y se termina centrando en un grupo que año tras año va disminuyendo hasta darle sentido al nombre de la obra. En su momento fue duramente criticada y desconocida hasta la década de los años 60, en la que una nueva edición dio una mejor acogida al título, ya que fue una obra bastante adelantada a su tiempo. En On the Beach, de Neville Shute, la historia se centra en Australia a comienzo de la década de los 60. Estalla la Tercera Guerra Mundial, debido a la guerra nuclear. No queda ni un ser vivo en todo el hemisferio norte, pero no están a salvo, ya que la amenaza de la radiación se cierne sobre ellos. Y esta avanza poco a poco y el fin es cuestión solo de tiempo. Fue llevada al cine en 1959 con el nombre de La Hora Final, protagonizada por Gregory Peck y Ava Gardner. En After London, de 1885, de Richard Jefferies, nos plantea una catástrofe repentina, inexplicada, que ha despoblado Inglaterra. Poco importa establecer el resto del planeta, los pocos supervivientes vuelven a un modo de vida medieval. La novela se divide en dos partes. En la primera, nos cuenta la caída de la civilización y sus consecuencias, remarcando mucho en detalles, y en una segunda parte se nos retransmite una aventura como tal, siendo una novela ambientada en un mundo que realmente se formó en la primera parte. Cogiendo el mismo entorno y las guerras nucleares, en Ridley Walker o El Dudo Errante, en 1980, de Russell Hovan, en donde han pasado 2000 años y la humanidad ha sido devastada. En este caso, la civilización es similar a la Edad del Hierro. El idioma toma un protagonismo en la novela, y que en su traducción al castellano se tornó, digamos, un trabajo extra, ya que no solo nos lleva a una época tan posterior, sino que nos presenta un idioma evolucionado para algunos o desevolucionado para muchos otros. Digamos que esta novela resultó ser todo un experimento. En la novela Un mundo vacío, de 1977, escrito por John Christopher, volvemos a meternos en Inglaterra, y nos cuenta que una plaga originada en Calcuta se va extendiendo por todo el planeta, una enfermedad que en un principio solo afecta a unos pocos, en el cual, tras unos días de fiebre, las personas envejecen de la noche a la mañana y mueren a los pocos días. Es una enfermedad que no tiene cura, y sin posibilidad de frenar esta plaga, el mundo queda desierto en escasos días. La trama se centra en un adolescente que finalmente se tendrá que enfrentar a la realidad que le ha tocado vivir. Hablando ya de enfermedades y plagas, hablemos de un título que nos resultará más conocido, Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, publicada en 1995 y que fue llevada al cine con el nombre A ciegas en el año 2008. Nos presentaba una epidemia que dejaba ciego a quien lo sufría. El gran problema es que esta enfermedad no se podía controlar y se expandía sin límites. En la trama nos refleja lo peor de una sociedad que intenta sobrevivir como puede. Y ahora, como ejemplo de cataclismo no especificado, tenemos la obra The Road, o La Carretera, del 2006, escrita por Cormac McCarthy. No solo no se sabe qué fue el causante de la desolación, aunque se dan pistas sobre ello, sino que además la novela es protagonizada por un padre y un hijo, en los cuales en ningún momento se los designa con un nombre propio. Nos muestra que el peor enemigo del hombre es el propio hombre, aunque también nos trae la relación entre el padre y el hijo, de la supervivencia de los mismos y de cómo para este último se presenta la única vida que ha llegado a conocer. Sobra decir que de esta novela procede la película del mismo nombre, estrenada en el año 2009, con Viggo Mortensen como protagonista. Pasamos a otro título, quizás algo desconocido de primeras, La marea increíble, de Alexander Kay, publicada en 1970. La Tercera Guerra Mundial ha pasado factura, además, la marea ha subido de tal forma que ha provocado la desaparición de gran parte del suelo, quedando solo pequeños resquicios de tierra firme. 20 años después, el protagonista Conan y su abuelo se creen los únicos supervivientes a la hecatombe, hasta que un día aparece una niña, Lana. Lo malo es que poco después aparece el ejército de Industria, un país en el que la vida humana solo sirve de mano de obra. De esta novela, el estudio Nippon Animation nos trajo la serie Conan, el niño de futuro, que sin duda muchos conoceréis, y que el director no fue nada más y nada menos que un joven Hayao Miyazaki. La saga de Ember, una tetralogía de libros de temática post-apocalíptica que, si bien llegó a ser bestseller y es bastante conocida en Estados Unidos, aquí en España, lamentablemente, como ocurre con muchas sagas, pasó bastante desapercibida. Así que por este motivo he decidido hablar de ella para que nuestros oyentes sepan más de su historia y se animen a leer tanto sus libros como la visualización de la película, la cual hablaré más adelante. La saga de Ember se compone de 4 novelas dirigidas al público juvenil, escritas por Jenny Duprau, californiana que vivió su infancia y adolescencia en la década de los años 50, donde el miedo y la amenaza a una guerra nuclear entre Estados Unidos y la antigua URSS era muy patente en la gente de aquella época, llegándose incluso al extremo de familias a construirse refugios nucleares por si la inminente guerra nuclear sucedía, algo que afortunadamente no ocurrió. Esto marcó mucho a la escritora y empezó a fantasear qué pasaría si sociedades enteras tuvieran que refugiarse bajo tierra debido a una guerra nuclear mundial. De esta forma, en el año 2003 nació The City of Ember, la cual nos narra la historia de una guerra nuclear que está asolando todo el planeta, por lo que una serie de intelectuales, de forma secreta, construyen una ciudad subterránea a la que llaman Ember, la cual está dotada para mantener la vida durante 200 años. Una vez finalizada la construcción, seleccionan a un grupo de personas, la cual servidora no va a explicar el tipo de selección que escogieron, ya que sería un importante spoiler y no es mi intención destriparos toda la historia, que vivirán completamente ajenas al mundo exterior, para que una vez finalice el tiempo vuelvan a poblar la tierra sin cometer los errores de sus antecesores. Los años pasan, la ciudad se va quedando sin energía y materiales debido a su infraestructura obsoleta. La joven protagonista, Lina Mayfleet, y su amigo, Doug Harrow, consiguen descifrar un mensaje y seguir las pistas dejadas por los constructores originales de la ciudad de Ember, que los llevaría a la seguridad del mundo exterior. Y bueno, no voy a hablar más, que no es plan de destriparos la novela. Tras el éxito del primer libro, la autora publicó en el año 2004 su secuela, The People of Sparks, en la cual, sin entrar en detalles, sabremos qué ocurrió con los seres humanos supervivientes a la guerra nuclear que malviven como pueden en un mundo donde la tecnología y los conocimientos se han perdido para siempre, o quizás hay algún rayo de esperanza. La tercera novela, The Prophet of John Wood, publicada en el año 2006, es una precuela, situada aproximadamente 300 años antes de los sucesos ocurridos en la primera novela, donde nos centraremos cómo empezó la guerra mundial y la creación de la ciudad de Ember. Finalmente, en el año 2008 sale la última novela, titulada The Diamond of Darkhold, la cual da como finalizada la historia de los dos protagonistas principales. Tras el éxito de la saga, en el año 2008, el director Gil Clenan llevó a la gran pantalla la historia de la primera novela, titulada en España como City of Ember, en busca de la luz, que contó con un alarde de actores famosos como Bill Murray, Martin Landau y Tim Robbins. Pese a sus licencias, sobre todo llegando al final, era bastante fiel al libro, tanto argumentalmente como los decorados de la ciudad magistralmente diseñados, siendo una película correcta e entretenida para toda la familia. Lamentablemente, fue un auténtico fracaso comercial, ingresando mundialmente unos escasos 18 millones de dólares, bastante lejos de los más de 55 millones que había costado realizar la película, por lo que se perdió toda esperanza de ver el resto de la serie en la gran pantalla. Para finalizar, si este tochazo no os ha aburrido y tenéis curiosidad por las aventuras de Lina, Dune y el resto de protagonistas de la ciudad de las Ascuas, podéis leeros las dos primeras novelas en castellano editadas por la editorial La Roca hace ya unos cuantos añitos, tituladas como La ciudad de la oscuridad y La gente de Sparks, respectivamente. Son libros dirigidos principalmente a un público adolescente, por lo que son de fácil y amena lectura. Tristemente faltan por publicarse en castellano los dos restantes, y debido al tiempo que ha pasado desde la publicación de las dos primeras partes, parece que la editorial tiene escaso interés en continuarla, por lo que toca pillarse, desgraciadamente, los libros en el idioma original. Bueno, creo que con esto ya hemos terminado. Joder, por poco nos pillan. Salgamos por la puerta de atrás y no pierdas la grabadora. No te preocupes, tenemos que llevar la cinta siguiendo el protocolo. Bueno, sí, ya sé. Pero mira que tener que llevar esto para poder... ¡Calla! ¡Cállate! Las paredes escuchan y estas además están bastante asquerosas. Ahora que estamos fuera, toca dividirnos. Cada uno que vaya por su lado y cada uno que se busque la manera de llegar. Allí hay un coche. Seguro que como en cualquier peli de mierda tendrás la llave puesta. ¿Esto no es un símbolo de un autobot? Que estoy dentro, cuidado. Sí. Oh, mierda, oh, perdona. Oh, Dios, qué asco. Qué puto asco. Me ha dejado el salpicadero bonito y los asientos. Oh, joder, que limpiar todo esto cuesta una pasta. Uf, voy a quitarme los restos. Oh, Dios, Ari, qué muerte más estúpida. Y más asquerosa, porque la has dejado todo perdido. Joder, qué asco. Pero bueno, Seri, no te preocupes. Las cintas llegarán a donde tengas que llegar. Maldita sea, Seri. Muchas gracias por tu sacrificio. Te juro por la camiseta de Mark Lenders que no habrá sido en vano. Bueno, he muerto el hoyo y vivo el bollo. Vamos a escuchar la cinta de Greff. Esto es insoportable. Puñetero agobio. No sé si podré continuar así, pero debo hacerlo. Debo hacerlo para que todo no haya sido en vano. Además, tengo que llevar a cabo el protocolo y llevar las cintas. Además, después de lo de Seri y del futuro que le espera al pobre Max. Están cerca. Tengo poco tiempo. Voy a comenzar como si no pasara nada. Creo que es mi turno. Y en este, mi turno, me toca hablar de cómics y manga, con la temática a juego con el programa. Como ya han explicado antes, se obvian ciertos aspectos, por lo que empezaré hablando primero por cómics. Y luego continuaré por mangas. Y si es necesario, bueno, pues haré alguna referencia a algún anime. Intentaré establecerme los criterios comentados con anterioridad, pero hablaré ya no solo de obras totalmente post-apocalípticas, sino de alguna en la cual se vaya desarrollando este apocalipsis. Empezamos por una novela gráfica que dio el salto a la animación en 1986, Cuando el viento sopla, de Raymond Briggs. Que si bien tenemos que especificar que no se ajusta totalmente al género post-apocalíptico, Pero por lo que nos muestra, por lo que se vive y con la dureza que se vive, merece la pena meterla en este grupo. Nos cuenta la historia de dos ancianos que viven en la campiña inglesa con una vida tan normal como la de cualquiera. En todo momento se tiene presente la amenaza de la guerra y toman buena nota de ello. Sin embargo, tras el comienzo de la guerra nuclear que se desata, intentan seguir con una vida normal, haciendo caso a las recomendaciones como si nada hubiera pasado, mostrándote un día a día que solo se dirige a un único y posible final. Continuamos con más cómic europeo, esta vez Tangle, creado originalmente por Jamie Hewlett y Alan Martin, ambientada en Australia en un mundo casi desértico por la falta de lluvia provocada por la caída de un meteorito. Tangle era una cazarrecompensas y piloto de tanque hasta que un desafortunado incidente le hiciese pasar al otro lado de la ley. A partir de ahí nos cuenta las aventuras acompañado de su novio Buga, un canguro mutante. Se publicó originalmente como tiras cómicas en un fanzine llamado Deadline y posteriormente recogida en volúmenes recopilatorios. Más adelante aparecieron varias novelas gráficas. A mediados de los 90 saltó a la gran pantalla con una película más bien regulera. Continuamos con cómics británicos y nos vamos a Juez Dredd. Es fácil que os suene el personaje, y ya no por la por la película de Stallone o por la próxima la película de Carl Urban que se estrena el próximo año. Por cierto, déjenme un par de segundos para que me ría. Van dedicados a alguien que yo me sé. Bueno, en el mundo de Juez Dredd, el planeta está bastante destrozado debido a las múltiples guerras y gran parte de la Tierra es un desierto radioactivo. Toda la humanidad se concentra en megaciudades, urbes exageradamente pobladas, y en el mundo futuro distópico de Juez Dredd, la justicia es administrada de una manera bastante rápida, en manos de los jueces, que en sus manos tiene el poder de ser policía, juez, jurado y verdugo. Para terminar, decir que este personaje apareció por primera vez en 1977 de manos de John Warner y el zaragozano Carlos Ezquerra. Vamos a hablar ahora de Y, el último hombre. En esta obra, de la noche a la mañana, todo ser vivo con cromosoma Y, aunque solo se tratase de un espermatozoide, desaparece por culpa de una plaga de origen desconocido. Pero vamos, todo de una manera fulminante. Bueno, todo menos el protagonista, Yorick Brown, y su mono mascota. Durante los 60 números que duró esta obra, nos expone en principio la historia de Yorick, que va en busca de su novia, una estudiante de intercambio que se encuentra atrapada en Australia, y mientras se tendrá que enfrentar a múltiples inconvenientes de ser el único hombre vivo en un mundo de mujeres. Ahora se lleva mucho eso de hablar de las llamaradas solares, aunque bueno, siempre van con otros tiros, que si van a sufrir los aparatos eléctricos y que si nos van a hacer retroceder varias décadas. En Afterburn, el hemisferio oriental ha sido destruido por una llamarada solar masiva, que deja casi todo ser vivo mutado por la radiación. En este cómic, la historia gira en torno a un grupo de cazadores de tesoros que por un módico precio se lanzan a la captura de objetos mundialmente preciados, como por ejemplo la Mona Lisa o las joyas de la corona, teniendo en cuenta que tendrán que luchar también contra cazadores rivales, mutantes y demás fauna. Wild Cards es noticia por su salto a la gran pantalla. Esta obra, coescrita por George R. R. Martin, nos lleva a 1946, en el que un virus muta el ADN de los seres humanos, aniquilando el 90% de la humanidad y convirtiendo el 90% restante en unos seres grotescos y mutantes llamados Jokers. Y solo el resto de supervivientes adquiere poderes sobrehumanos. Sobre este fundamento, hasta ahora han aparecido 22 volúmenes en el que se han ampliado el universo de la obra y para el cual han participado gran cantidad de autores. Para terminar, una de futuro distópico, V de Vendetta, de Alan Moore, dibujada por David Lloyd y publicada originalmente entre 1982 y 1988. Constaba de 10 comic books que posteriormente se reunieron en un solo volumen. El argumento de la obra nos llevaba a un final de milenio que, tras una guerra nuclear a escala mundial en Reino Unido, toma el control un partido ultraderechista y fascista que controla a la población y a los medios. Un terrorista disfrazado de Guifex no quiere permitir que el régimen dure mucho más. Sobre esta obra hay mucho que contar, demasiado como para continuar. Solo puntualizar que muchos de vosotros conoceréis la película de 2006 dirigida por James McTighe y protagonizada por Hugo Weaving y Natalie Portman, que si bien tuvo una buena crítica, no es lo suficientemente fiel a la novela, o no lo justo y necesario como para que Alan Moore renegara totalmente del film. Ahora, como vamos ajustado de tiempo, vamos a pasar del cómic al manga, y para ello vamos a empezar por Desert Punk o Zunabouzu, de Usune Masatoshi. Comenzó a publicarse en 1997 y se extendió por 13 volúmenes. En 2004 se emitió un anime de 24 capítulos sobre esta serie. Y bueno, lo suyo sería que hablara un poquillo del argumento. Bien. Solo indicar que tras una guerra nuclear, casi todo el planeta queda reducido a desiertos. Y en la región de Kanto, en lo que antes era Japón, el protagonista, Kanta Mizuno, de naturaleza extrovertida y bastante pervertido, es un caza de recompensas muy conocido por terminar siempre todos los trabajos que recibe. En Dragon Head de Mindetaru Mochizuki, la trama empieza cuando los protagonistas se encuentran en pleno viaje en tren y mientras este cruza un túnel, sufre un accidente debido a un terremoto. Cuando estos consiguen salir de un mar de cadáveres que se forma, se encuentra con que todo está arrasado. A partir de ahí, para Teru y Ako, los protagonistas, se ven envueltos en una ola de desastres y violencia. El manga, publicado entre 1995 y 2000, se compone de 10 tomos, y en España lo podemos encontrar por parte de Glénat. También decir que existe una película sobre la misma, del año 2003, pero con críticas bastante negativas. Ahora toca imaginarse un planeta Tierra superpoblado, tanto que los recursos se agotan y para ello se establece un proyecto para conquistar otros planetas. Y por eso se envía una flota llena de personas en estado de animación suspendida que, durante el trayecto, sufre un accidente, lo cual provoca que caigan en un planeta totalmente desértico. Como tal, la historia de este manga casi que entraría de una manera muy justa y raspada en nuestro especial, ya que me estoy refiriendo a Trigun, la historia de Buzz la Estampida, en una obra de ciencia ficción futurista ambientada como un western steampunk. Sin extenderme mucho en ello, existen dos mangas, Trigun de 3 tomos y Trigun Maximum de 14 volúmenes. Siendo esta última la más recomendable, ya que cuenta y extiende la historia de una manera más adulta. También decir, en 1998 apareció un anime de 26 capítulos y bueno, más recientemente una película llamada Trigun Badlands Rumble, que acaba de ser editada en España, de mano de Selecta. Ahora, quizás comienzo con una obra que podría y casi que no tendría que estar en esta lista. Los motivos me los reservo, pero puede ser muy recomendable. Me refiero a Saikano, aquí en España conocida como Saikano, mi novia el arma definitiva. La obra comienza durante los inicios de una guerra que podría ser la Tercera Guerra Mundial, contándonos la vida de dos estudiantes, Chuji y la tímida Shise, una pareja normal con problemas para llevar su relación. Y bueno, todo sería casi normal si no fuera porque han experimentado con Shise y convirtiéndola en un arma de destrucción masiva. Durante los 7 volúmenes que dura la obra, la personalidad original de Shise va desapareciendo, a la par de que la guerra se va mostrando cada vez más dura, hasta llegar a lo que es el clímax de la obra. La obra completa fue publicada por Glénat en España, y decir que también existe una serie de 13 capítulos, además de un par de ovas que complementan la obra, y por último que en 2006 se estrenó un live action también de Saikan. Bueno, ahora vamos a hablar de dos obras de Katsuhiro Otomo, que obviamente tenían todas las papeletas para aparecer en esta lista. Primero hablaremos de la más conocida entre ambas, Akira, de sobras conocida por la película de 1988, estrenada 4 años después en España, y que, bueno, ahora está en boga de todos tras años de dimes y diretes, ya que la Warner ha dado luz verde para la producción de una película de imagen real. Pero bueno, tampoco estamos para extendernos, así que hablo directamente del manga. Manga que se empezó a publicar en 1984 y que finalizó a mediados de 1990, abarcando un total de 6 tomos de más de 400 páginas cada uno, publicados en España utilizando el formato americano y a color. La historia nos lleva al año 2019, 30 años después de que una explosión en Japón desencadenara la Tercera Guerra Mundial. En este futuro distópico se alza la megalópolis de Neo Tokio, tan poblada como opresiva e inhumana, cargada de problemas como el desempleo, la violencia, la droga y el terrorismo. Las sectas religiosas y los grupos extremistas se aprovechan de la insatisfacción de los ciudadanos para cultivar el mito de Akira, un niño cobaya depositario de la energía absoluta, cuya resurrección significaría para el Japón el amanecer de una nueva era. La historia nos presenta a Kaneda y Tetsuo, que forman parte de un grupo de motoristas, de cápsules se llama el grupo, que entre otras aficiones está el participar en peleas callejeras con otras bandas. En uno de estos enfrentamientos, Tetsuo sufre un accidente causado por un extraño niño, y a partir de este accidente no vuelve a ser el mismo. Y bueno, os compráis el cómic o veis la película, que fue guionizada y dirigida también por el mismísimo Otomo. La otra obra de Otomo que iba a hablar está guionizada por él y dibujada por Takumi Nagayasu. Se trata de La leyenda de Madre Sara. Tras una guerra, la tierra quedó totalmente inhabitable, y en la que, bueno, todos los pocos supervivientes que quedaban tuvieron que mudarse a una colonia espacial. En dicha colonia surgió un nuevo gobierno y la paz se mantuvo hasta que se abrieron las puertas a un nuevo regreso a la Tierra. Para volver a la Tierra, lo único que hacía falta era lanzar una bomba que modificaría el eje rotatorio de la misma, cosa que haría que uno de los dos hemisferios sería totalmente habitable. La idea no gustó a todos por igual, y los supervivientes se dividieron en dos bandos, los Sepok y los Motherheart, y estos últimos eran los que defendían que hacer esto haría un daño irreparable a la Tierra. Todo este ambiente provocó una guerra civil en la colonia espacial y produjo un éxodo masivo de gente a la Tierra. Tierra que ahora es un territorio inhóspito y hostil. Decir que la protagonista de la obra, Sara, y su familia intenta huir de la estación dirección a la Tierra, pero antes de lograr escapar son obligados a tomar caminos separados. Una vez en el planeta, Sara viaja de colonia en colonia en búsqueda de sus hijos perdidos. La obra se compone de 12 tomos que encontraréis, entre comillas, de manos de la editorial Norma. Ya vamos a ir terminando. La siguiente obra de la que voy a hablar también os sonará a casi todos, sobre todo por la versión animada. Me refiero a Nausicaa del Valle del Viento, película que no es técnicamente del estudio Ghibli, ya que si entendemos que el estudio Ghibli se creó en 1985 y la película, dicha película se estrenó en 1984. Pero bueno, digamos que el éxito de la película hizo posible que se fundara dicho estudio. En cuanto al manga, es obra del propio Hayao Miyazaki, que se empezó a serializar en 1982 y cuanto tan solo llevaba tomo y medio publicado, se propuso para realizar la película. Miyazaki dijo que solo lo aceptaría si él era el director de la misma, cosa que así fue. Sobre la historia de la película, pues apenas abarca los dos primeros tomos, y el manga se complementaría finalmente con un total de 7 volúmenes. Decir que en España aparecieron dichos volúmenes de manos de Planeta, pero con una recopilación de solo de 6 tomos. Dicha edición, con formato bastante atípico, actualmente es muy difícil de encontrar y periódicamente se rumorea de una nueva edición. Pero bueno, veo que me he enrollado y que, bueno, de la historia no he hablado nada. Sí que toca solucionarlo. Para entender la ambientación de la obra, debemos decir que estamos en la Tierra y que debido a la gran industrialización y la contaminación que se desprendía, sumado a una guerra global en la que se usaron unos seres creados genéticamente como armas llamados los dioses guerreros, provocaron lo que se llamó los 7 días de fuego. A partir de ahí, casi toda la humanidad se encuentra contaminada, cubierta llena de una jungla de óxido y hongos, en la que solo ciertos insectos son capaces de vivir. Pocas zonas son las que se encuentran libres de este mal y son habitables, pero la jungla continúa extendiéndose y los supervivientes luchan por mantener esto a raya, aunque para ello tengan que tomar decisiones que a priori no parecerían equivocadas. Y bueno, aunque en general me puedo dejar muchas cosas en el tintero, acabamos ya con una obra que, si bien no es ni mucho menos la mejor, muchísimos de vosotros daríais por hecho de que hablaría de ella. Me refiero al Puño de la Estrella del Norte o Hokuto no Ken. En esta obra, la Tierra ha sufrido la Tercera Guerra Mundial, cosa que la ha dejado totalmente arrasada. Convirtiendo el agua en uno de los bienes más preciados, la hostilidad y la muerte se han convertido en lo normal en el día a día. Las bandas de camorristas y demás escoria humana destruyen y se aprovechan de los pocos supervivientes, que ya no disponen de ninguna esperanza. Para defender a los desvalidos, Kenshiro, un caminante errante, es el legítimo sucesor de los Hokuto Shinken, una técnica que permite paralizar o destruir desde dentro los cuerpos de sus enemigos. Kenshiro, con su habilidad, intenta impartir justicia allá por donde va. La obra, con guion de Brunson, apodo que se puso por ser fan de Charles Bronson, y cuyo nombre real es Yoshizuki Okamura, y con dibujo de Tetsuo Hara, se divide en dos partes. La primera, que sería hasta el tomo 15, justamente es hasta donde se publicó en España, y una segunda parte que termina en el tomo número 24, que trata los sucesos producidos años después de cierto evento y cierto reencuentro que se produce en la primera parte. El Puño de la Estrella del Norte destaca por la violencia indiscriminada y por las muertes grotescas y desagradables, en las que te encuentras a malos muy malos y a buenos, bueno, bastante impasibles como tal. El guión, aunque no es excesivamente elaborado, logra enganchar, aunque buena parte de ello no tiene la cantidad de carisma que derrochan los personajes. Esta obra, que se basa en Mad Max y las películas de Bruce Lee, a su vez, han sido todo un referente a lo largo del tiempo. Decir que, como complemento al manga, hubo dos series, una de 109 capítulos y una continuación de 43 capítulos. Hubo una película de animación que nos llegó a España a principios de los 90, con el boom del anime. Y bueno, muchos por entonces éramos aún unos micacos, nos impresionó ver tal festival de vísceras y de cabezas reventando. En 2003 aparecieron tres ovas, bastante, bueno, de una calidad bastante dudosa. En 2006 se empezaron además a estrenar una serie de tres nuevas películas y dos nuevas ovas, que tendrían como protagonistas otros personajes de la primera parte del manga, como serían Yuria, Toki o Rao. Sobre este último, también decir que apareció un spin-off de 13 capítulos. Por último, decir que existe también una película de imagen real de 1995 que yo no he tenido el gusto, bueno, gusto no, más bien el estómago de verla. Bueno, ni he tenido ni quiero. Como veréis, ya he tratado la suficiente cantidad de cómics y manga. Como dije antes, muchas se quedarán en el tintero, muchas se pueden complementar y muchas se podrían quitar. Pero hasta aquí hemos llegado y espero que al menos os haya gustado. Así que me despido hasta otra ocasión. Joder, qué casualidad. Baja cualquier arma que tengas. Justo a tiempo. Mirad, detrás vuestra, un mono de tres cabezas. Disparad al jodido mono. Pobre mono tricéfalo, tu sacrificio no será en vano. Pero toca irse por piernas. ¡No se escape! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha dado! ¡Mierda! ¡Mierda! No puedo correr. La única forma de salir es por la ventana. ¡Disparad a matar! ¡Y hostia puta! ¡Que no hay escalera de emergencia! ¡En todas las putas peleas hay una puta escalera de emergencia! Espero que no duela. ¡Ah! ¡Qué dolor más grande! ¡Ah! Suerte que he caído en el seto. ¡Joder! ¡Una serpiente! ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Me ha picado! ¡Ah! Tengo que llevar la cinta al lugar acordado. Suerte que solo tengo que cruzar la calle y no creo que haya ningún... ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Y joder con la grabadora! ¡Qué puta grabadora más dura! Antes de apagarlo, Seth, si escuchas esta cinta, si la escuchas, voy a dárselas a Nani. Y después iré a MediaMark. El deber me llama. Te espero allí. Procura no tardar. ¡Gref está vivo! ¡Alabado sea el niño José! Aguanta, compañero. Voy a rescatarte. Si alguien me está escuchando, tranquilo. Dejaré puesta la siguiente cinta mientras voy por nuestro camarada. Así que... este es el búnker de los rebeldes, ¿eh? Pues que sepáis que este no se os acabará el sollo. Porque... ya estoy aquí. Y... Venga, vamos, que hay que grabar esto ya. Sí, bueno, sí. Vamos a la obra. Y rápido, que hay que hacerlo bien. Juegos posapocalípticos. ¿Qué puedo decir? Pues no mucho, pero sí bastante. Ya que no puedo hablar ni de invasiones zombies, ni de alienígenas, ni de rebelión de máquinas, y encima he tenido que tirar de internet porque a la mayoría de los juegos no he jugado. Y empezando, ¿qué hay más típico en un escenario post-apocalíptico que un desastre nuclear? Y como juego ejemplo pondremos Metro 2033, que está basado en su libro homónimo, fue desarrollado por 4A Games en el 2010, y la historia se desarrolla en un Moscú posapocalíptico después de un desastre nuclear en el año 2033, y el juego prácticamente se desarrolla en el sistema de metro de la capital, donde Artyom, el protagonista, se ha criado. En este futuro, el dinero ha perdido todo su valor y las balas se utilizan como moneda de cambio. Habrá una confrontación por la supervivencia entre los humanos y los oscuros, también llamado Homo Novus, que se podría decir que es el siguiente eslabón en la escala evolutiva del hombre, mucho más adaptado al medio, es decir, mucho más resistente a la radiación y al frío extremo. Hay una segunda parte anunciada, que es Metro Last Light, que no tiene nada que ver con el segundo libro, puesto que es una secuela directa del juego anterior, y donde repetirá el mismo protagonista. Y hablando de cosas curiosas, la desarrolladora 4A Games fue fundada un año antes por ex integrantes de GSC, Games World, y curiosamente también fueron los creadores de Stalker, Shadow of Chernobyl, que salió en 2007 y que tiene una temática parecida. Todo ocurre en la zona, que está situada en la central nuclear de Chernobyl y sus alrededores, como por ejemplo la ciudad abandonada de Pripyat. Todo ocurre en el 2012, 6 años después de una segunda explosión nuclear ficticia causada por experimentos de un grupo de científicos de la ex Unión Soviética, que aspiraba a crear un sistema de radares y transmisiones para controlar mentalmente a la población y para crear así una utopía comunista. Tu personaje es llamado El Marcado. Este nombre te fue dado por no saber quién eres, ya que fuiste encontrado inconsciente y con un tatuaje en el brazo que ponía Stalker. En el juego lucharás contra mutantes, militares, bandas de criminales y otros Stalker. El término Stalker se refiere a los acechadores. Las personas que te vas encontrando a lo largo del juego te pedirán que hagas misiones para ellas, y a cambio te darán alguna recompensa. Pero a lo largo del juego te darás cuenta que Stalker posee otro significado. Tu misión principal en tu aventura será matar a Strasklock, pero el problema es que nadie sabe dónde está. De esta manera irás adentrándote en la zona poco a poco para descubrir sus tenebrosos secretos. Y seguimos hablando de desastres nucleares. ¿Y cuál es la saga más conocida por desastres nucleares? Fallout. Me centraré en el 3, más por falta de tiempo que por otra cosa. Pero tanto el 1 como el 2 son precuelas. En cambio el Tactics y el New Vegas son spin-off. En Fallout 3 transcurre en el año 2277. Es curioso cómo prevalece una gran influencia de la cultura de la posguerra de la década de los años 50 de Norteamérica. El juego transcurre 36 años después de los sucesos acaecidos en Fallout 2 y 200 años después del apocalipsis nuclear que devastó el mundo en un futuro alternativo donde los conflictos internacionales culminaron con una guerra sino-estadounidense. El juego comienza durante el nacimiento del protagonista. El jugador podrá elegir la etnia, el género y su apariencia en general. Él es un habitante del Vault 101, un refugio superviviente diseñado para proteger a unos 1000 humanos de los efectos nucleares. Cuando el padre del personaje desaparece bajo circunstancias misteriosas, el protagonista se ve forzado a escapar del Vault y emprende un viaje entre las ruinas de Washington DC para encontrarlo. A lo largo del juego, el protagonista será ayudado por un reducido número de supervivientes humanos y también deberá pelear contra una gran variedad de enemigos y facciones en el área ahora conocida como Capital Wasteland. Bueno, dejemos los desastres nucleares y hablemos de algo más animado. Una guerra mundial. Y el juego elegido es el Enslaved, Odyssey to the West. La historia nos sitúa 150 años después de una guerra global que casi erradica a la raza humana, dejando la Tierra plagada de robots conocidos como los Mechs. Dichos robots todavía siguen programados para buscar y exterminar a la raza humana. El argumento del videojuego está inspirado en la obra china Viaje al Oeste, que también sirvió como inspiración a Akira Toriyama para crear Dragon Ball. Y el propio Son Goku es una versión del Rey Mono. El protagonista del juego, un hombre de pelo rubio, musculoso, ágil y de rostro malhumorado, es el único personaje jugable. No tiene nombre propio, pero todos le llaman Monkey, en clara referencia al Rey Mono de la obra Viaje al Oeste. Es interpretado por el actor Andy Serkis, el cual dio su rostro, voz y sus movimientos en las secuencias de vídeo. Monkey es esclavizado por una diadema. Esta diadema es controlada por Trip, que traducido es Viaje, también en clara referencia a la obra china. Trip es una joven muchacha inteligente y experta en tecnología que necesita la ayuda de Monkey para volver a su poblado. Y esa es toda la aventura que ofrecerá el juego. Pero no os vayáis, que tengo cosas con más movimiento, como son meteoritos y asteroides. El último y el que viene a ser el máximo exponente en este momento, en este sentido, es Rage, lo último de John Carmack. El asteroide llamado Apophis devastará la Tierra el 29 de agosto de 2029. Los supervivientes se verán obligados a crear una nueva civilización humana. Para ello, ponen en marcha Eden, un proyecto de búnkeres donde solo unos pocos privilegiados, es decir, científicos, gobernantes y militares, tienen la oportunidad de optar a ser criogenizados para despertar años después en un mundo mejor. Nuestro protagonista es uno de los escogidos. Así, décadas después, despertamos del sueño artificial. Pero hay un problema. Tras un terremoto, el búnker ha quedado destrozado y aparentemente todo el mundo excepto nosotros ha muerto. Una vez en el yermo, descubrimos que realmente no estamos solos, ya que unos pocos han sobrevivido al desastre y sobreviven en un mundo salvaje y hostil, que podría recordarnos al de Mad Max 2. El protagonista tendrá que luchar contra bandidos y mutantes, que están divididos en diferentes bandas, o contra la autoridad, que viene a ser un régimen de gobierno opresivo que tiene un especial interés en ti. Y esa, a grosso modo, es la trama del juego. Y de un asteroide nos vamos a otro, uno bastante más clásico. En este caso fue un meteorito, y no voy a hablar de las diferencias entre un asteroide y un meteorito, que esto tiene que ser entretenido. Bueno, a lo que iba. Ahora hablaré de Primal Rage. Un meteorito golpea la Tierra y hace que toda la tecnología deje de existir. La civilización humana ha sido reducida casi a cenizas. Los humanos han regresado a la edad de piedra. En este nuevo mundo, marcado por la radiación, llamado primitivamente como Ur, la selva virgen ha cubierto la Tierra y numerosas especies han evolucionado. Destacados en la evolución, siete criaturas sobresalen entre sus congéneres por poseer poderes sobrenaturales y desatan una guerra por el control de este nuevo mundo. Estas criaturas están divididas entre las que quieren la paz y las que tratan de sumir el nuevo mundo en un caos aún mayor para su propio beneficio. Luego pasa lo que pasa, que juegas a un juego de lucha y pese a que tienen historia, como que es una sucesión de combates y no te enteras de casi nada. Y de cosas que abren la tierra a la tierra abriéndose porque sí. Cadillac and Dinosaur, el beat'em up de Capcom, donde la historia se inicia con un planeta Tierra altamente contaminado y sufriendo una serie de graves desastres naturales que han destruido ciudades y matado a millones de habitantes. Así que para poder sobrevivir, los seres humanos deciden construir ciudades subterráneas. Pasan 600 años desde entonces y deciden regresar al exterior. Lo que nadie esperaba encontrarse eran dinosaurios. Estas especies extintas han regresado junto con otros monstruos y circulan libremente por la Tierra. Pero esto no desanima a los humanos, que pronto volverán a la superficie. Los dinosaurios parecen tranquilos y la convivencia con los humanos parece posible. Pero hay un grupo de humanos llamado Mercaderes Oscuros que cazan y matan a los dinosaurios para conseguir dinero. A los dinosaurios esto les está enfureciendo y han empezado a atacar a todo aquel al que ven. Tu misión será la de destruir a los Mercaderes Oscuros y a su líder. Y otro que también tiene desastres naturales es el MotorStorm Apocalypse, cuyo argumento simplista en realidad no dista mucho de lo visto en anteriores títulos, ya que básicamente encarnas a un piloto que se embarca en un nuevo festival MotorStorm. Al contrario que en anteriores festivales, este no será en un escenario natural lleno de obstáculos como árboles o rocas, sino que se sitúa en una ciudad que está a punto de sufrir un terremoto de dimensiones apocalípticas y sus múltiples réplicas. Vamos, todo muy lógico. La historia se desarrolla a través de todas las carreras que hay desde que llega a la ciudad el festival hasta que suena la alarma del último y gran terremoto. Y si la Tierra no se abre, nosotros no la cargamos. Así que también hay juegos basados en el calentamiento global y no me refiero a las cosas porno. De este tipo de desastres tenemos Fuel, que transcurre en un mundo alternativo post-apocalíptico asolado por el calentamiento global, en el cual los jugadores sufren algunos efectos meteorológicos como tornados y tormentas de arena. El por qué la gente se dedica a correr en vez de buscar soluciones ecológicas es una de esas preguntas, como otras tantas que carecen de respuesta en Fuel. El juego carece de modo historia, así que no puedo hablar mucho más del argumento de Fuel, porque en sí no hay mucho más que contar. Y de un par de juegos de carrera, seguimos con otro con una vaga descripción de apocalipsis, el Power Slide, juego que nos sitúa en un mundo con un futuro cercano posapocalíptico. La historia cuenta que la población de la Tierra fue destruida en un gran holocausto, y los supervivientes, muchos de ellos se han vuelto un tanto locos. Tratan de ganarse la vida con la violencia, la caza, y también están los ricos, que han formado enclaves bajo la Tierra para ocultarse de las condiciones medioambientales reinantes en la superficie de la Tierra. Las carreras ilegales, conocidas como Power Sliding, ofrecen premios a los campeones de frutas frescas, algo muy raro debido a la catástrofe medioambiental. Y esa es la trama, y se quedan tan anchos. Pero bueno, para correr los argumentos suelen dar un tanto igual. Y de una trama que pinta poco a otra que no nos afecta. Y si os digo que soy guerra y vuelvo a la Tierra para buscar al culpable de la retirada de mis poderes como jinete del apocalipsis. Sí, hablo de Darksiders. Ya se sabe que desde el inicio ha habido una lucha entre las fuerzas del cielo y las del infierno. Como moderadores surgió el consejo. Cuando las reglas no se cumplían, los jinetes del apocalipsis son invocados para castigar a quienes no las cumplen. En medio de esa guerra aparecieron los primeros hombres, y así se inició un nuevo reino, el de los humanos. El cielo y el infierno tomaron una tregua y se crearon los siete sellos, los cuales se romperían el día en que la humanidad pudiera afrontar la guerra. Guerra es convocado, pero es castigado por el consejo, ya que dicen que no se habían roto los sellos y que ayudó al infierno a ganar la guerra, arrebatándole así todos sus poderes. Su único propósito será el de volver a la Tierra posapocalíptica y buscar al culpable de esta encerrona. Y como decía al principio, si os digo que no nos afecta es porque el juego no se trata de sobrevivir, sino de recuperar poco a poco tus poderes mientras derrotas a los demonios y demás bichos. y el último, y no por ello el peor, lo he dejado al final por no ser la Tierra propiamente dicha, sino Pandora, y no me refiero a la de Avatar, sino a la de Borderlands. Atraído por los aparentes vastos yacimientos minerales, llegaron los buscadores de oro, por llamarlo de alguna manera, que deciden ir a hacer fortuna. Sin embargo, al llegar los aventureros encontrarán algo muy diferente, porque no hay nada de eso. En cambio, Pandora lo que va a ofrecer es un planeta muy inhóspito. Y no solo eso, sino que las criaturas que lo pueblan son excesivamente peligrosas. Así que todo aquel que tiene algo de dinero decide huir, y aquel que no tendrá que sobrevivir. Con los años, ya no solo es la supervivencia contra el planeta, sino que también habrá que sobrevivir a aquellos que intentan subsistir mediante la violencia. Tu protagonista será un aventurero que busca lo que otros no pueden, y tendrá que hacer frente a miles de peligros en su camino hacia lo que se cree el mayor secreto del planeta. Y con esto, termino. Ya sé que no están todos, y ni mucho menos todos los mejores, pero había que darle diversidad al asunto. Bien, ya está. Esos malditos cabrones van a saber lo que hay. Se va a cagar la burra. Yo vengo preparado para esto y para lo que se tierce. Tengo dos fusiles de asalto, una pareja de Beretta, una recortada y un Big Fucking Gun 9000. Y Gref, ni se te ocurra pedirme uno, porque no te la voy a dar. Es hora de enseñarla a esa banda de cabrones. Valiente grupo de mierda. ¿De qué infierno los habrá sacado este hijo de la gran puta? Que me recuerdan a los del Doom. ¿Te he preguntado? Me da lo mismo de dónde mierda hayan salido. Les voy a patear sus amorfos culos hasta que vuelvan de donde han salido. Y aunque parezca difícil, les voy a dejar más feo de lo que están. Allá voy, y espabila, coño. No te muevas. Y ahora, para evitar tanto efecto de sonido repetido del Doom y tanta violencia sin control, unos segundos de música. ¡Malditos hijos de puta! No terminan de aparecer. Creo que es el momento de coger todo por los cuernos y erradicar problemas más putados. Apenas tengo munición y son unos 20. Y toma la grabadora y narra lo más épicamente que pueda, mientras me deshago de esos malditos bastardos. Sigue adelante con el protocolo, ya sabes que... ¡Hijo de puta! ¿Te crees que ibas a poder conmigo? Ahora aléjate, mierda, y toma nota de lo que es tener unos huevos como melones. ¡Toma, hijo de puta! Lo que está liando este hombre, cabrón, joder. ¡Qué masacre! ¡Toma, hijo de puta! ¡Oh, Dios! ¡Hostia! ¡Toma! Comentaristas son humanos. ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde va este hombre con una grana? Pues no va a inmolarse. Lo normal es que hubiera muerto. Creo que se mueve. ¿Cómo es posible? ¡Pero son muchos! ¿Y están bailando? ¿Está bailando el baile de la Macarena a su alrededor? ¡Maldita danza macabra! ¡Esto no lo puede soportar nadie! ¡Nadie! ¡No puedo hacer nada! ¡Apago aquí! ¿Gref? ¿Eres tú? Tío, ¿has visto esto? Esta es la edición especial de Banana Joe en Blu-ray. Sí, ya veo. Eso tiene buena pinta. ¿Escuchaste mi cinta? ¿Qué te pareció? Me pareció muy sensual. Pero no es el momento de hablar de ello. Tenemos que volver a Bunker. Estoy transmitiendo nuestras cintas. Venga, vale. Pero primero a ver si podemos parar en el Burger King, que llevo 3 días atrapado en este sitio y he sobrevivido a base de comerme los cerebros de los clientes de MediaMark. ¿Pero qué dices, Omelón? ¡Si tienes un puesto de bocadillos y una máquina de refrescos en la planta de abajo! Sí, y dejarme 2,50 € en un sándwich puerco de hace 3 días. Bueno, mira, no tenemos tiempo. Toma este caramelo que he encontrado antes tirado en el suelo. Solo lo he chupado un poco, así que no te quejes. ¿Quejarme yo? ¿Por quién me toma? ¿Por Knights? Me ha ido por donde va. ¿Crees? ¡No! Anda, mira. Pero se había cogido también la edición especial de los vingueros. No creo que lo vaya a necesitar. Vale, me vuelvo al búnker. ¿Pero qué? ¿Tú? ¿Tú eres el del Museo de los Cacharros Viejos? Sí, el mismo. Pero puedes llamarme Mike Haneke. ¡No puede ser! He podido encontrarte gracias a un aviso anónimo de una tal Nani. ¿Te suena, verdad? ¡No puede ser! Sí. Una de tus compañeras te ha traicionado. ¡Y ahora voy a cagar contigo! ¡Estás loco! ¡Loco! ¿Me oyes? ¿Me estás escuchando? ¡Loco! ¡Va loca tú! ¡Calva! No voy a morir sin pelear. Pues peleemos. Pero que sepa que va a ser una pelea épica, llena de erotismo y con una gran coreografía de artes marciales, tiroteos y explosiones. ¿Estás seguro que quiere pelearte conmigo? Me lo estás poniendo muy difícil. Mira, me rindo, tú ganas, pero déjame poner esta cinta como última voluntad. De acuerdo. No voy a negarle el último deseo a un hombre muerto. Pero antes, ponme otra vez a cinta guarra. Mira, te la regalo para ti. Pero presta atención a la cinta de Nani. Ya verás qué interesante. ¿Lo ves? Y así empiezas a grabar. Y si le das a este botón, pues sepa. ¡Jolín! ¡Complicado! Se me dan mejor las bombas. Seguro que es solo eso. No hay que meterse en MS2 ni nada, ¿no? Bueno, ¿te quedas o te vas? Me voy. Me voy porque estoy todo destrozado, pero el deber me llama. Y bueno, también está que pasó del tema de llevar la cinta al punto. Así que toma y aquí las tienes. Bueno, estoy en el VC de McDonald's. Aprovecho y grabo mi parte del texto, ya que la acústica me acompaña. ¿Qué pasaría si un operario se da cuenta de un error informático que hace que unos misiles nucleares sean dirigidos a una ciudad equivocada y dicho operario se atragantara con un café y no pudiera dar las órdenes necesarias en el tiempo justo para que no se produjera ese gravísimo incidente? Pues lo mismo que ocurriría en Dead Man Letters o Cartas de Hombre Muerto, en español. Y en ruso es... lo va a leer vuestra puña... En fin, bueno, pues dicha película, que bien podría ser un tristísimo hecho real, que se realizó en 1986, dirigida por Konstantin Lupohansky y producida por los estudios Lenfilm. La trama se desarrolla en un pueblo después de un incidente nuclear, causada por dicho error informático operario. Y claro, la ciudad está destrozada y contaminada con elementos radiactivos. La política establece que solo un grupo de personas sanas sean admitidos en los búnkeres subterráneos, y el protagonista, que es un premio Nobel de la física, sobrevive a todo ese caos monumental junto con un grupo de niños y de adultos en el sótano de un antiguo museo de la historia de la ciudad. ¿Cómo sobrelleva este hombre esta terrible tragedia? Pues escribiendo en su mente, o redactando en su mente, unas cartas a su hijo Eric. Poco a poco ve cómo van muriendo todos los que le rodean por culpa de la radiación y cada vez más se decepciona y culpa a la ciencia, ya que es la que le ha llevado a esta situación tan terrible. Finalmente deciden salir del búnker para ayudar a los pocos que quedan en el exterior y, por supuesto, película deprimente y termina con una imagen, con una devastadora imagen de unos niños vagando por un paisaje deshabitado y con un futuro indefinido. ¿Y si fuéramos ahora un policía muy temerario con métodos muy expeditivos que en una misión que intenta capturar a su némesis se ve implicado en la muerte de rehenes y por ello la justicia te condena a 36 años de crioprisión? Pues seríamos Sylvester Stallone en Demolition Man. Demolition Man, dirigida por Marco Brambilla y protagonizada por Sylvester Stallone, Wesley Snipes y Sandra Bullock. La peli trata de lo que le pasa a John Spartan y a Simon Phoenix. Después de esos 36 años congelados y con un nuevo programa de rehabilitación acorde con sus características criminales y genéticas metidos en sus mentes. Poco a poco se van adaptando a este nuevo futuro que no les parece realmente... Poco a poco se van adaptando a ese futuro, o más bien ese futuro se van adaptando a ellos. Y mencionando películas posapocalípticas de Sylvester Stallone, no me puedo dejar atrás El juez Dredd, que pese a que nace de un cómic americano y que dicha adaptación fue bastante chustera, tenemos nueva versión protagonizada por Carl Urban, el protagonista de la peli de Doom. Sí, es ese. La película nos cuenta las aventuras del juez Joseph Dredd. Es un juez que vive en un violento mundo futuro, donde la Tierra ha quedado reducida a un inhabitable desierto, en el cual la gente es forzada a vivir en megaciudades, impregnadas por el crimen. Dredd es inculpado del asesinato de un periodista y condenado a cadena perpetua, pero ayudado por un prisionero y por el juez Fargo, Dredd logra encontrar a quien lo ha inculpado y así finalmente quedará absuelto de todos los cargos y volver a las calles de megaciudad. Y ahora bien, ¿dónde nos encontraríamos si los casquetes polares de la Tierra se hubiesen derretido debido al efecto invernadero, causando que la Tierra firme quede cubierta por las aguas de los océanos? Pues seríamos Kevin Costner en Waterworld. Waterworld es una película de 1995, dirigida por Kevin Reynolds y protagonizada por Kevin Costner. Se la consideró uno de los grandes fracasos del cine comercial por su elevadísimo presupuesto, su cuidada realización y su baja recaudación. Este hecho, por sí solo, lo ha hecho muy popular. La película nos cuenta qué ocurre después de dicha catástrofe natural, en la que los humanos que han logrado sobrevivir construyen islas flotantes sin apenas tener contacto entre sí. Hay una minoría de humanos que decidieron convertirse en nómadas y hacen de mediadores entre las diminutas civilizaciones, y junto a ellos están los denominados Smokers, piratas movidos por el fanatismo religioso irracional que asaltan atolones y embarcaciones errantes por igual. El protagonista de su historia, Mariner, súper original el nombre porque significa marinero, es un humano dotado de una soberbia mutación, branquias para poder respirar debajo del agua. Viaja de comunidad en comunidad intercambiando materiales que él mismo recupera del fondo marino, incluso pequeñas cantidades de tierra que en ese futuro se cotizan a un alto precio. En una ocasión se detiene en un atolón y este es atacado por los Smokers y huye junto a dos personajes que cambiarán su vida. Helen, una solitaria mujer que sueña con el hallazgo de la tierra seca, y Enola, su hija adoptiva, una niña huérfana perteneciente a una tribu que supuestamente vivía en tierra seca y en cuya espalda se haya tatuado un extraño mapa que según las leyendas señala su ubicación. Sin embargo, los Smokers codician el enigmático dibujo y Mariner tiene que navegar a contrarreloj para protegerlas mientras los tres buscan ese lugar mágico. Y bueno, igual que antes, hablar de Waterworld es hablar de otra película de Kevin Costner con tema post-apocalíptico. The Postman, el mensajero del futuro. Un film de 1997 y adaptado de una novela con el mismo título, de David Brin. ¿De qué trata la peli? Pues en el año 2013 en Estados Unidos no hay autopistas, ni leyes, ni esperanzas en el futuro. Tras una guerra apocalíptica que ha destruido casi toda la civilización, los pocos que han sobrevivido han sufrido plagas, revueltas e inviernos de casi 3 años de duración. Intentan reagruparse en poblados y llevar una vida tranquila, aunque muy primitiva. Toda la tecnología ha sido eliminada y la población se halla dividida, luchando por sobrevivir ante los ataques de un ejército brutal, los Hornist, liderados por un general tirano que recluta a sus soldados entre los más fuertes de los supervivientes. A este mundo atroz llega un enigmático personaje que viaja sin rumbo fijo y tiene un don especial para interpretar a Shakespeare, y que siempre llega tarde. Pero posee algo mucho más importante, la capacidad de renovar las esperanzas perdidas, llegando tarde a lo que se ve. Y para aquellos que ya lo habéis visto, creo que queda bastante claro que la película ha mamado muchísimo de Mad Max y de Conan el Niño del Futuro. Y recordando más películas posapocalípticas, viene a mi memoria una basada en un cómic conocido como Tank Girl. Tank Girl es una película de 1995 de ciencia ficción, dirigida por Rachel Talalay. La película tiene lugar en un distópico 2033, después de que un cometa, que ha llegado a la Tierra, altera el clima y lo convierte todo en un páramo. No ha llovido durante más de 11 años, y el agua es sumamente escasa. Lo poco que queda disponible es controlado por Water and Power. Tank Girl, también conocida como Rebecca en la película, interpretada por Lori Petty, es un miembro de un pequeño grupo al margen de la ley que ha creado su propio pozo de agua en el sótano de su casa, y por supuesto son pillados por las corruptas autoridades del lugar, corriendo así sus aventuras. Otra película que me viene a la mente gracias al libro es The Road. Para mí, una de las más agobiantes que he visto y por supuesto una de las más agobiantes que he leído. The Road es una película dramática de 2009, dirigida por John Hillcoat y basada en la novela homónima de 2006, cuyo autor estadounidense se llama Cormac McCarthy. La película está protagonizada por Viggo Mortensen y Cody Smith McPhee, retratando a un padre y a un hijo en su desierto posapocalíptico. Durante su viaje van buscando alimentos, viviendas, seguridad, evitando constantemente a los bandidos y caníbales que ahora pueblan la tierra mientras que viajan hacia el sur en busca de la costa y huyendo de las bajas temperaturas. En este mundo ya no quedan animales, no crecen los cultivos y los escasos recursos alimenticios son perseguidos ávidamente por los supervivientes. Y a medida que la sociedad se desintegra y la comida falta, el ser humano aparece como la última fuente de alimento para muchos. El padre lucha durante toda la película por inculcar valores y enseñar a su hijo cómo sobrevivir y mantener la cordura en un mundo donde los nexos sociales se desvanecen, luchando él mismo contra la psicosis y la paranoia que devastan lentamente su psique. ¿No os habéis preguntado nunca qué tres películas con tema post-apocalíptico son las que más os gustan? Porque yo sí lo tengo muy claro. La tercera, 12 Monos, un largometraje de ciencia ficción dirigido por Terry Gilliam, inspirado en la película de Chris Maker, La Jetée, de 1962. Sus actores principales son Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt y Christopher Plummer. La trama nos cuenta que la Tierra ha sido contaminada con un virus tan poderoso que obligó a la población superviviente a vivir bajo el suelo. Con el fin de ganar una indulgencia, Cole, Bruce Willis, solicita a los científicos ser enviado a peligrosas misiones al pasado para recolectar información sobre el virus supuestamente liberados por una organización terrorista conocida como el Ejército de 12 Monos. Durante toda la película, Cole experimenta sueños recurrentes que envuelven una persecución y un disparo en un aeropuerto. Mi segunda película posapocalíptica favorita es Children of Men, conocida en castellano como Hijos de los Hombres. Es una película británica del director mexicano Alfonso Cuarón Estrada, del año 2006, y basada, como muchas otras películas, en una novela con nombre homónimo, The Children of Men, de P.D. James. La historia está ambientada en un Londres de 2027. La esperanza del futuro es un recurso que escasea. Hace 19 años que nació el último niño, y ante este inexplicable fenómeno, la raza humana empieza a perder toda esperanza. Nada de esto parece importarle a Theo, interpretado por Cliff Owen, un hombre en un estado de parálisis emocional, un antiguo activista que se protege contra los recuerdos de un doloroso pasado y la realidad de un futuro sin sentido, intentando no sentir nada. Los únicos hitos de su monótona vida son las visitas que realiza a su viejo amigo Jasper, interpretado por Michael Caine. Pero todo esto cambia de repente cuando se vuelve a encontrar con su mujer, interpretada por Julianne Moore. Ella es la líder de una organización ilegal que defiende los derechos de los refugiados y le pide a Theo que consiga papeles para que Ki, una joven perteneciente a su organización, pueda salir del país sin problemas. Theo acepta, primero por Julian y segundo porque va a cobrar unas 5.000 libras, que no son poco. Durante el viaje son atacados por unas terroristas y queda claro que Ki es mucho más que una refugiada. De hecho, sus compañeros estarían dispuestos a morir por ella. Y mi primera peli post-apocalíptica favorita es WALL-E, Batallón de Limpieza, es una película animada en 3D de ciencia ficción y comedia de 2008, dirigida por Andrew Station, producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures. La trama sigue a un robot llamado Wall-E, diseñado para limpiar la basura que cubre la Tierra, después de que fuese devastada y abandonada por el ser humano en un futuro lejano. Tras esto, se enamora de Eva, un robot tipo sonda que es enviada al planeta para investigar si existen indicios de vida, lo cual significaría que el lugar puede ser nuevamente habitado por la humanidad. Una vez que consigue su objetivo y encuentran una planta, Eva se dirige rápidamente a la nave de la que provino, Axioma, por la que Wall-E la sigue al espacio exterior, en una aventura que cambia el destino de ambos para salvar a la naturaleza y a la humanidad. Y ahora bien, pongámonos en situación, ¿y si unos 30 años después de la guerra final eres un hombre solitario que camina sobre la tierra devastada en la que se ha convertido Estados Unidos? Ciudades vacías, carreteras destrozadas, países apocalípticos, no queda rastro de la civilización que existió antes, reinando el caos sin ley, y todo está perdido de pandillas que matan por cualquier motivo, entonces serías Ellie. Entonces serías Ellie, Denzel Washington, y hablamos de, cómo no, el libro de Ellie, dirigida por los hermanos Hugh y escrita por Gary Whitta. La película habla de un viajero que busca la paz, pero si se le desafía es capaz de vencer a cualquier enemigo antes de que tengan tiempo de darse cuenta de su error. Este hombre defiende la esperanza de un futuro, una esperanza con la que lleva cargando durante 30 años, llevado por su compromiso y guiado por la fe en algo superior a sí mismo. Ellie hace lo que sea por sobrevivir y continúa su camino para cumplir su objetivo. Solo otro hombre entiende el poder que Ellie tiene en sus manos y está dispuesto a arrebatárselo. Un déspota que se ha autoproclamado jefe de un improvisado pueblo de ladrones y pistoleros. Al mismo tiempo, la hija adoptiva de este temerario jefe queda fascinada por Ellie, por la visión que ofrece de lo que puede existir más allá del dominio de su padrastro. Ellie tiene que seguir avanzando para cumplir su misión y darle a la humanidad la oportunidad de salvarse. Y porque me piden más pelis de tema post-apocalíptico, porque si no esta ni la nombraba. Ultraviolet, una película estrenada en 2006 de ciencia ficción, dirigida y escrita por Kurt Wimmer, protagonizada por Mila Jovovich, Cameron Bright, Nick Shandland y William Fichtner. A finales del siglo XXI existe una cultura de seres humanos con una rara mutación genética. Están dotados de una inigualable velocidad, una increíble resistencia y una gran inteligencia. A medida que hay más personas contagiadas, el miedo del gobierno aumenta y los mutantes se les trata como a marginados. Se les somete a pruebas escalofriantes y se les pone en cuarentena. El gobierno ha tomado una decisión de matarlos a todos ellos, pero una mujer está decidida a impedirlo. Violet Son, gracias a sus asombrosas técnicas de artes marciales y a su capacidad camaleónica, Violet se convierte en una luchadora solitaria dedicada a proteger a su nueva raza. Y por último, y por supuesto más importante, la trilogía de Mad Max. Es una película australiana de tipo apocalíptica, protagonizada por Mel Gibson. Sus secuelas fueron Mad Max 2 y Mad Max Beyond Thunderdome. Dirigida por George Miller, fue estrenada en Australia en 1979 e internacionalmente en 1980. La película nos cuenta que en un futuro no muy lejano al nuestro, las pandillas de motociclistas dominan las carreteras de Australia. Se puede apreciar un entorno desordenado, distópico, en los años en los que la sociedad se desmorona, cuyas causas son aún más visibles en Mad Max 2. Una patrulla ficticia compuesta por policías ocupados en mantener la seguridad vial, conocidos como la Patrulla de Fuerza Central, entre los cuales está Max Rokatansky, se ven envueltos en la persecución de un pandillero llamado Crawford Montazán, conocido como Jinete Nocturno. Después de otro frustrado intento de captura, Max sale a ayudarlos, persigue al criminal, el cual muere junto a su pareja en una terrible explosión. Debido a esto, Twe Cooter, personificado por Hugh Hughes Byrne, quiere matar a los policías que asesinaron a su amigo el Jinete Nocturno. Max y su compañero y mejor amigo Jim el Ganso consiguen encontrar al menor de la pandilla, Johnny el Niño. Lo llevan al juzgado, pero allí el mismo juzgado decide soltarlo ya que no se presenta ningún testigo para declarar sobre el crimen. Estando libre Johnny, Twe Cooter y algunos de sus secuaces arman una emboscada y Jim el Ganso termina quemado y en muy mal estado. Al enterarse de lo anterior, Max, que va a visitar a Jim al hospital, se lo encuentra terriblemente desfigurado y agonizando por las quemaduras. Después de verlo, decide renunciar a su trabajo, pensando en su esposa Jessie y en su hijo Sprog. Su jefe lo convence para que se tome unas vacaciones y se lo piense mejor, pero Max no quiere cambiar de opinión. Con todo esto, decide viajar con su familia durante unas vacaciones. En estas, son perseguidos por Tui Cutter y su pandilla, quienes terminan matando a su hijo y destrozando el cuerpo de su esposa. Al ocurrir esto, Max pierde la cordura y se dedica a vengarse de Tui Cutter y de su pandilla. En las siguientes películas narran las aventuras de Max después de la venganza y nos muestra cómo el mundo antiutópico en el que vive está cada vez más loco y degradado. Está claro que esta peli es una joya en la que se han basado muchísimas películas del mismo tema, como por ejemplo ocurre con el OVA del Puño de la Estrella del Norte, que tanto en guión como en aspectos de personajes se parecen muchísimo. La diferencia más destacable es que en Líquido Preciado deja de ser la gasolina y pasa a ser el agua, cosa que personalmente me parece algo más coherente. Pero este hecho no hace que considere a Mad Max como la mejor película de tema post-apocalíptico de la historia. Bueno, esto ya está. He escuchado algo fuera. Voy a apagar. No puede ser. Los hombres de Michael rodean el lugar. No puedo quedarme aquí. Descubrirán las cintas y todo será en vano. El búnker no está preparado para él. Dios, ¿este es Michael? Es él. Señor y Víctor. Víctor, ha caído, señor. Jamás podría haberlo imaginado, pero a la vez, me lo imaginaba. ¡Señor, gol! ¡Gol de señor! Es el tío de los cacharros viejos. Tengo que preparar el búnker para cuando llegue Seth. Seth. Si estás escuchando esto, significa que estás en el búnker y que contigo está Michael Haneke esperando a que termine esta cinta para matarte. Tal como lo acordamos, todo está saliendo según lo planeado. Llené el búnker de explosivos. ¿Pero qué dice esta tía? Y cuando esta cinta termine, todo explotará por los aires. ¿Cuándo le he dicho yo que llene el búnker de explosivos? Así que reza lo que sepas, Michael, porque vas a morir en... 10. ¡Ah! ¡Me ha engañado! 9. ¡Te mataré! ¡Te mataré mucho! ¡Te mataré 2 veces! 7. ¡Joder! ¡Aquí están todos locos! 6. ¿No hubiese sido mejor que te hubieras 5. Traído una escopeta? 4. ¿O un rifle? 3. ¿O una pistolita? 2. Bueno, al menos muere el malo. 1. Felicidades a quien le haya tocado ese gran cuponazo de la 11.